Subordinadas sustantivas. 1. Los verbos de cabeza se refieren a la percepción física y mental, a la comunicación, al pensamiento o al entendimiento. Cuando están en la forma afirmativa, rigen siempre el indicativo en la frase subordinada. En cambio, cuando están en la forma negativa, rigen el subjuntivo. Se comportan así también las estructuras verbales que expresan certeza. Verbos de cabeza de la principal. Verbos de pensamiento. Creer, pensar, opinar, considerar, imaginar, entender, acordarse de, recordar. Verbos de percepción. Ver, oír, notar, intuir, reconocer, observar, darse cuenta de, descubrir. Verbos de comunicación. Contar, comentar, comunicar, confesar, declarar, explicar, referir, revelar, significar, prometer, decir. Verbos de certeza. Ser cierto, evidente, obvio, verdad. Estar claro, demostrado, seguro. Modo del verbo de la subordinada. En forma afirmativa, que más indicativo. Ejemplos. Creo que tu amiga está exagerando. No pienso que ella sea tan antipática. Veo que estás muy cansada. No reconozco que tú seas mi superior. Me ha contado que has salido con ellos. No digo que no me quiera, pero podría tratarme mejor. En forma negativa, ¿qué más subjuntivo? Es evidente que no llueve. No es cierto que me haya mentido. El verbo saber rige siempre el indicativo. Sé que Luis es tu amigo. No sabía que Luis era tu amigo. El verbo decir tiene un doble significado. Puede ser un verbo de comunicación o de petición-imposición. Por ahora estamos hablando del valor comunicativo. Los únicos dos casos en que un verbo principal negativo rige un indicativo en la subordinada son 1. En las oraciones interrogativas negativas. ¿No crees que mi novio es guapísimo? 2. En las oraciones imperativas negativas. No creas que te voy a perdonar. Esto porque en ambos casos la negación es solo formal, dado que no se niega el significado del verbo. Es como una falsa negación, ¿vale? Como una afirmación. Recordemos las concordancias de los tiempos verbales entre principal y subordinada. Contexto presente o futuro. Tiempo de la principal. Presente de indicativo. Tiempo de la subordinada. Presente de subjuntivo. Pretérito perfecto de subjuntivo. Tiempo de la principal. Pretérito perfecto de indicativo. Tiempo de la subordinada. Presente de subjuntivo. Pretérito perfecto de subjuntivo. Tiempo de la principal. Futuro simple o compuesto. Tiempo de la subordinada. Presente de subjuntivo. Pretérito perfecto de subjuntivo. Tiempo de la principal. Imperativo. Tiempo de la subordinada. Presente de subjuntivo. Contexto pasado o hipotético. Tiempo de la principal. Indefinido. Imperfecto. Pluscuamperfecto. Condicional simple. Condicional compuesto. Tiempo de la subordinada. Imperfecto de subjuntivo. Pluscuamperfecto de subjuntivo.